cuñado están todos de acuerdo, te juro mi cielo y la suegra también. Ay, los cuñados están todos de acuerdo, te juro mi cielo y la suegra también. Ya logramos vencer el obstáculo más imposible. Te diré la alegría que me embarga a mí en estos momentos. Ahora sí nos podemos casar lo más pronto posible. Y formar un hogar bien bonito que sirva de ejemplo. Ahora sí nos podemos casar lo más pronto posible. Y formar un hogar bien bonito que sirva de ejemplo. Por mis hechos podré comprobar que soy hombre formal, responsable y muy justo. Por mis hechos podré comprobar que soy hombre formal, responsable y muy justo. A tus padres le informaron mal y por ese motivo era todo un disgusto. Ay, a tus padres le informaron mal y por ese motivo era todo el disgusto. Ahora sí ya cruzamos la meta del trecho más largo. Y por eso es que vengo a traerte la buena noticia. No hay problema cuando tú dispongas, podemos casarnos. Y formar una pareja feliz para toda la vida. No hay problema cuando tú dispongas, podemos casarnos.